10 y 13, seguimos en la mañana informativa y seguimos con, en este caso, buenísimas noticias. Ya lo vengo anticipando desde el bloque anterior, que el sábado quedó inaugurada oficialmente la Fiesta Nacional del Teatro. Y para saber cómo va todos los preparativos, cómo van las funciones y también, por supuesto, cómo sintió él el día de la inauguración, que por fin nos reencontramos, nos abrazamos y disfrutamos del teatro. Tenemos en línea a Pablo Ferrero, secretario de Cultura y Educación del municipio. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, buen día a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo muy bien. Estaba esperando ansiosa toda esta Fiesta Nacional del Teatro, como todos los santarroceños y santarroceñas, y el país en general también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teatro. Así que, bueno, finalmente arrancamos. Se arrancó con la Fiesta Nacional del Teatro. Sí. Bueno, sí, la verdad que el sábado fue la inauguración oficial y ahí, después de que pasó todo, un poco, no digo que nos empezamos a relajar ni mucho menos, pero sí bajó mucho la ansiedad, la adrenalina y nos llegó un poco la tranquilidad al cuerpo y al alma de saber que arrancábamos, que todo salió hermoso y que estaba saliendo hermoso. La verdad que ahí estaba escuchando, las salas están a pleno, hay lleno total en cada función. Ayer en el predio había casi 1000 personas, entre gente, entre el escenario, la carpa, el show de títeres. Bueno, yo ayer anduve por el predio y demás y vi el movimiento de gente que hubo, así que la verdad que contentísimo con lo que está pasando, estamos muy felices, pero también todavía con la guardia alta, porque bueno, la gente lo que ve es una cosa y el día a día es otra, o sea que tiene que ver con una logística grande, ¿no? De la comida, los transportes y demás, y eso estamos trabajando a full. Tal cual. Bueno, y aparte vos bien lo estás diciendo, propuestas para toda la familia, para todo público, eso veía y leía, mejor dicho, la cantidad de obras que hay. Pablo, ¿cuántas obras son? Son, yo te voy a decir las funciones más que las obras. Sí. Pero son alrededor de 130 funciones durante toda la semana, que arrancó el viernes pasado hasta el sábado que viene. Sí. La verdad que, y son 35 elencos. Así que calculemos más o menos que son unas 35 elencos divididos. Bueno, ahora no tengo la cuenta, pero son 130 funciones durante toda la semana. Es una locura, la verdad que... Y recién ahora acabo de tener una reunión con la gente de la organización para ver cómo va todo y para ajustar algunas cosas que tenemos que ir ajustando. Y la verdad es que lo que está pasando en el predio de las vías es como una doble fiesta, como una fiesta paralela, ¿no? Esto lo marcaba recién la gente del instituto, es que nunca lo hicieron. Entonces, normalmente lo que es la fiesta es lo que nosotros estamos viendo en las salas. El Teatro Español, el Bicentenario, el Mega Sur y demás, pero todo lo que pasa en el predio es la primera vez de las 35 fiestas. Entonces, hay algunas cosas que nos están desbordando un poco y estamos ajustando, porque la verdad que no... Capaz que hoy hay menos gente, ¿no? Pero lo que fue sábado y domingo fue una locura. Tal cual. Sí, vos sabés que veía justamente, bueno, esto que estás comentando vos, también lo observaba yo, más allá de las obras en los distintos puntos de las salas donde se van a estar presentando. ¿Sabés qué me llamó la atención? Lo del predio, lo del ferrocarril, pero el nombre, ¿no? El predio que le han puesto ese nombre del abrazo con todo esto, bueno, que hemos transitado y que estamos aún transitando durante este año con respecto a la pandemia, y que, bueno, también resaltar el tema de la vacunación, que se pueda hacer presencial, porque ustedes bien lo decían, ¿no? Cuando se estaba programando todo esto que virtual, para aquellos que nos gusta el teatro, para aquellos que amamos el teatro, obviamente no es lo mismo, veía eso, ¿no? Resaltaba eso que vos mismo estás diciendo, qué lindo que se encuentren ahí en el predio, que son tantas actividades, ¿sabés qué? Veía también la alegría de los más pequeños. Sí, claro, o sea, a ver, no hay nada como la presencialidad, no hay forma, es decir, todo lo que nosotros estamos viendo en el predio no se podría estar viviendo, yo lo he dicho en varias notas, esto que vos estás diciendo, es decir, la importancia de que hay muchos niños y niñas que nunca vieron la carpa de circo, que nunca acceden, que no ven la función de teatro, entonces la presencialidad te lo permite, no sí. Es lo mismo, o sea, ir entrar a una carpa, ir a entrar a una sala, no es lo mismo que verlo por streaming. Entonces, porque te despierta otras sensaciones, sí. Y, el aplauso del público, el llanto del público, la risa del público contagia. Exactamente. Y no es lo mismo la iluminación en vivo que en una computadora, no es lo mismo el sonido en vivo que en una computadora. Entonces, incluso eso despierta curiosidades, despierta hasta vocaciones. Exactamente. Y despierta otra cosa, despierta la sensibilidad, o sea, el arte es eso. Sí. Es un poco el abrazo, el contacto con la gente, no es lo mismo el aplauso. Imagínate el tipo que o la chica que actúa en un escenario por streaming, que no escucha el aplauso, o sea, la frialdad con la que uno tiene que trabajar. Sí, entonces, sí. Bueno, es más complejo, pero bueno, no hay nada que reemplace la presencialidad y lo pudimos hacer, y destacar eso, ¿no? O sea, si el gobierno de la provincia... El ritmo que tiene de la vacunación el gobierno de la provincia es tremendo, seguramente estamos en el top 3 de las provincias de mejor rango en eso. Cuento una anécdota, conozco una amiga que sacó el turno para vacunar a su niña y a los 20 minutos tenía el turno. O sea, a los 20 minutos de haberlo anotado tenía el turno. Entonces, eso no hubiera pasado si la provincia a través del Ministerio de Salud no hubiera logrado lo que logró, y también la conciencia de la gente, ¿no? Porque también sabemos de muchas provincias que han tenido más vacunas que gente anotada. Entonces, la sociedad ha respondido también con solidaridad a la vacunación, y eso ayuda a que nosotros podamos hacer la fiesta con más tranquilidad. No con más relajo, porque la verdad es que la pandemia no se fue, hay que cumplir los protocolos en las salas, así que estamos trabajando en eso. Pero la pandemia no se fue y hay que tenerlo en cuenta como para por lo menos seguir disfrutando de esto por un largo rato. Así es. Pablo, ¿cómo va el tema de las entradas? Las entradas vuelan, sinceramente. Estamos muy bien en las salas, en los lugares donde las funciones sabemos que son a sala llena o aforo completo, sí. Digamos, están al 70% el aforo, pero está todo ocupado. Yo ayer pude ir a una hora y está todo lleno, así que la verdad que vamos muy bien. Bueno. Y lo que vos viste ayer o el sábado en el previo, replicarlo en las salas. Hasta ahora la fiesta está siendo un éxito. Sí, tal cual. Y qué lindo ver la gente ya en las calles. Me llamaba la atención y me ponía contenta también, porque ya viste que andan con remeras representativas de la fiesta y demás. Y yo digo, wow, ¿no? ¿Cómo estábamos hace un año o hasta hace un tiempito? ¿Qué se hacía, qué no se hacía, qué esto, qué lo otro? Y al final, bueno, ya ves los colores mismos. Además, todo lo demás, ¿no? Yo ayer venía los carritos de comida a full, así, cola de gente para... en los bares, y bueno, entonces eso está bueno, ¿no? O sea, genera no solo un movimiento cultural, sino también un movimiento económico que era ultra necesario para la ciudad y para toda la ciudadanía. Exactamente. Bueno, Pablo, justo mira, un oyente acá me está preguntando, ¿cuánto salen las entradas? Ajá, las entradas cuestan 100 pesos, se compran por planetaentradas.com, que es una página de etiquetera virtual, y que está toda la programación ahí, y si no, en forma presencial, se compran acá en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana 172. Perfecto, justo, resuelta la 100 pregunta. Pesos. Sí, también... Las entradas se venden únicamente para lo que es salas. Sí. Para lo que es predio es todo gratis, y es por orden de llegada, así que eso también ténganlo en cuenta. Perfecto, para todos los gustos, y aprovechar y a disfrutar. Exacto. Toda esta semana a pleno que tenemos aquí en Santa Rosa. Pablo, sé que estás a full y que sigas así a full también. Nos estaremos encontrando seguramente en la semana. Bueno, gracias por la difusión, y seguramente en la semana vamos a estar trabajando nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Abrazo. Chao, hasta luego.